A veces mi tortura es tan fiable, a veces me mereces, otras soy yo el insociable. Échame un cable, que no ate mi arte. Yo daré mi mejor parte si consigo mirarte y verme reflejado en las nubes del pasado. Volver a ser aquel que reparaba tu tejado. Me he negado tantos días sucumbiendo a María. Creía que volaría, pero siempre volví a caer. Si la cagué nada más nacer, sigo de a lo espiritual al ritual de la natura y hacer en soledad. Y si te digo la verdad, mi marginalidad es fruto de tu poder. Hey, que sin maese ni sensei, aprendí que mi vida no la maneja ningún rey. Ni la plata de ley, ni tu orgullo señora, ni el murmullo de un capullo, si la muerte de la flora. No me señales cuando diga lo que pienso, la tinta de mi boli derramando lo que pienso. Mi vida está perdida en el lago del descenso. Historias de un don nadie que ansía la libertad. No me señales cuando diga lo que pienso, la tinta de mi boli derramando lo que pienso. Mi vida está perdida en el lago del descenso. Historias de un don nadie que ansía la libertad. 16 rimas traigo a la espalda en el poema, vaya tema. Calimas de esmeraldas y otras gemas que quemas de más. Volverás si ya no estás, si no te vas a fluir, verás mi masturbadamente en un flash. Yo fumo hash, meriendo cenopistos. Voy con dos pintas que además son los más listos. Soy anticristo, el cielo no me quiso en el NLD, en el elegido fiel puso a quemar mi papel. Y ahora vivo indegel, lejos de aquel dolorido sentimiento, flotando en mares de miel, en lugares de mierda. Yo que echo de menos mis jardines de hierba. No me señales cuando diga lo que pienso, la tinta de mi boli derramando lo que pienso. Mi vida está perdida en el lago del descenso. Historias de un don nadie que ansía la libertad. No me señales cuando diga lo que pienso, la tinta de mi boli derramando lo que pienso. Mi vida está perdida en el lago del descenso. Historias de un don nadie que ansía la libertad.